Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, por supuesto, en el barrio de Panuaya, en Amecameca, la linda, la querida. Aquí estamos para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ahí andamos para servirles a todos ustedes, ¿sale? Y bueno, pues aquí en Amecameca estamos de fiesta porque, bueno, pues en un rato más, un ratote más, será la inauguración del Festival de las Luciérnagas, pero ya van a empezar las actividades de esta festividad porque, bueno, pues en un rato más, que yo sabía que se iban a tardar, ¿verdad? Pero estaba cantado a las 10:30, si mal no me acuerdo, ahorita voy a confirmar bien, el desfile inaugural de esta actividad, precisamente, sí, 10:30. Bueno, en realidad no sé si lo, ¿cómo se llama? Lo inauguraron bien porque iba a ser desde el Boulevard Popocatépetl a la unidad deportiva, ¿no? Okay. Pero cerraron ahí unas calles en el centro, bueno, más bien el centro. Ya, adivinen a quién se le ocurrió ir al centro porque no se acordó. Pues sí. Entonces ahí me ves con la bici surcando, ay, que por aquí no, que por allá no, y que todo el rollo y medio, ¿no? Entonces, pues ya había gente esperando este desfile ahí en el centro. La neta, voy a ser súper sincera que de lo que pensé, dije, qué bonitas se ven las calles, y en ese caso la carretera, la avenida principal, así toda despejada, toda bien bonita porque quitaron los carros, no había autos en doble fila, no había motos, o una, dos, que estaban pasando por ahí, pero pues eran, iban como muy lento, al igual que las bicicletas, porque pues obviamente peatones pasaban y todo eso, ¿no? Entonces sí. Se podía tomarte tu cafecito, tu combo guajolotero y mira, caminar ahí bellamente. Y dije, qué bonito se ve, ojalá y así siempre, siempre sea de esa manera, ¿no? Pero obviamente sí. no es de esa manera, caos completo. Pero hoy es el desfile inaugural, que recordemos que para el Festival de las Luciérnagas el invitado es Japón. Entonces va a haber una cartelera bastante, bastante choncha, por cierto, paréntesis, nuestros compañeros del área de noticias de La Voladora Radio pues van a estar en esta inauguración del desfile, bueno, en la inauguración, que va a ser más tarde, por ahí de la, bueno, en la tardecita, 3:04, una cosa así, pero en el arranque de esta actividad de el desfile. Así que vamos a ver si más tarde suben un par de pues información dándonos ya un recorrido ahí en el desfile, ¿sale? Y otra de las cosas es que, bueno, pues a través de las redes sociales estamos aventando el cartel, y eso de aventar no es de manera ¿cómo se va? Metafórica. ni peyorativa, efectivamente. Estamos compartiendo con todos ustedes el El cartel para el día, pero para este fin de semana, porque este fin de semana, 11, 12 y 13 de julio, es el Festival de las Luciérnagas. El Festival Internacional de las Luciérnagas y arranca el día de hoy precisamente. Y mira, presentación artística del ensamble de Japón, Tenshin Shoden Katori Shitoryu. Espero haberlo pronunciado bien, porque si no me van a venir a golpear, ¿verdad? Y despuesito sí. Es la inauguración. A las 15:20 más o menos, bueno, después de esta presentación, por ahí de las 4:30, va a ser la inauguración. Se dice, se rumora, se chismea, se cuenta en los bajos mundos, que la gobernadora, no los ASKIS, la gobernadora del Estado de México va a venir a esta inauguración. Entonces, imagínate cómo va a estar Alex de este... No. Pues, el despliegue de logística sí. Para que llegue la gobernadora va a ser todo un caos, así es que mis queridos amigos de Meca Meca, mis condolencias por esa visita que va a ser caótica, pero perdón, muy buenas tardes, amado público, muy buenas tardes, mi querida Chío, pero muy buenos días, perdón, pero pues bueno, la verdad, ahora sí que todas estas vicisitudes se disculpan porque van a tener un evento de calidad, van a tener un concierto, un festival muy nutrido, bien lo decías tú, a partir de las 12, en un ratito ya, empieza con la apertura del pabellón artesanal, gastronómico y los ecoparques, se presentan ballets folclóricos, grupos de danzas prehispánicas, esta presentación artística de la Embajada de Japón, los performance que luego tienen unas ideas muy, muy buenas, y como bien lo subrayabas y bien lo decías, la participación de Japón va a ser muy importante en esta ocasión para este año 2025, pero sobre todo creo que lo que están esperando, digamos que todo el pueblo estamos esperando la presentación del concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, pero en esta ocasión rindiéndole un tributo a Caifanes. Yo creo que va a ser una noche muy, muy padre, una tarde-noche increíble. Eso empieza a las 6 de la tarde con 20 minutos y luego pues a las 8 de la noche, según el programa que nos está ahí publicado, será la presentación del ballet folclórico, pasando esta presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y a las 9:30, pues, el baile, la verbena popular, a cargo de un grupo llamado Giles, ¿verdad? Y bueno, sí. Pero esperemos que la gobernadora, pues, haga acto de presencia en alguno de esos horarios. Y que se vende un cumbión loco. ¿Verdad? Sí, que disfrute ahí con ¿cómo se llama? Con sí. el pueblo. Exactamente, sí, la jefa de la Ciudad de México, pues se fue ahí en diciembre con Polimarch, que la del Estado de México no va ahí, se aviente un cumbión loco con los Giles, ¿no? Sí. Y bueno, pero, pues así está, va a estar de fiesta todo este fin de semana, mi querido Alex. Porque sí, y también... mira, vamos a subrayar algunas presentaciones que estarán para este fin de semana. Para el sábado 12, pues empiezan, ya saben que nos gustan mucho los ejercicios aquí en la zona oriente del Estado de México. Va a haber una exhibición de zumba a partir de las 9 de la mañana. Nuevamente se abren los pabellones artesanal, gastronómico y los ecoparques. Presentaciones de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, precisamente, con una representación de Cricri. Bandas jóvenes haciendo gala de sus conocimientos musicales. Duetos, la Orquesta Sinfónica de Cuanalán. Y sobre todo yo creo que también lo que esperamos, la verbena, digamos, popular, a partir de las 9 de la noche, el grupo Moenia para mañana sábado, mi querida Chío. Sí. Hay que tomar en cuenta también una cosa, mi querido Alex, que el día de ayer sí. Lo estaba platicando aquí. Yo creo que es una buena iniciativa, fíjate, para aquellos que no tenemos transporte y no sabemos cómo movernos a los ecoparques. Sí. Ahora sí que de ida no hay ningún problema porque puedes agarrar transporte público, ¿no? Pero dependiendo del ecoparque llegas te llegan hasta determinado punto y de ahí tienes que caminar, ¿no? Sí, claro. Y el regreso, pues ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dirían, ¿no? Entonces, es el proyecto de la bruja de Blair. Sí, ándale, podemos hacerlo. Hay una, no sé, el terror en el bosque, una cosa así bien padre, bien bonita, ¿verdad? Ajá. Entonces, con esta iniciativa... Bueno, hay transportes que asignaron cada parque, más bien para cada parque, y tiene un costo extra de 70 pesos ida y vuelta. Es decir, no, qué maravilla. Pues sí. Ahora sí que te dicen el punto de reunión, Y te regresan, yo quiero esperar, queda el centro de Amecameca, por supuesto, porque ni modo que te lleven a la unidad deportiva a esa hora, ¿verdad? Pero, sí, sí. Y ya, o sea, yo creo que está bastante padre, porque, bueno, de esta manera, tú ya con la confianza puedes, regresar en el transporte que, pues, está asignado para cada parque, perdón. Y son 70 pesos. Entonces, yo creo que está bastante, bastante bien. Pues la verdad sí, porque luego ese es uno de los problemas para la gente que pues vamos de a pie y que no tenemos las posibilidades a lo mejor contactar a un amigo que ya sabe siempre que tenga su nave dispuesta para ir para acá y para allá, pero también es una muy buena iniciativa, sabiendo que el grueso de la población pues bueno no tiene ese medio de transporte, pero que te puedan esperar y que tú puedas disfrutar el concierto o las actividades que se hayan programado sin problema de tener que regresarte o dejarlas a la mitad o dejarlas inconclusas. La verdad, qué bueno, me parece una muy buena idea, y qué bueno que consideraron a la población para poder tener este medio de transporte, por lo menos de regreso, ida y vuelta, a la cantidad de 70 pesos, la verdad creo que es muy, muy, muy bueno. No desangra. Sí. El bolsillo. Cabe aclarar, mi querido Alex, que esto es para el avistamiento de luciérnagas. Es decir, todo este cartel va a ser, y estas actividades culturales junto con el pabellón artesanal y todo eso, es en la unidad deportiva, ahí bien, por donde está la Casa del Pueblo y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ahí van a hacer todas estas actividades. Para estas actividades, bueno, si ustedes vienen de alguna delegación, de algún, no creo que municipio, pero bueno, si vienen aquí cerca de Amecameca, le dicen al del transporte público que van al Festival de las Luciérnagas y el costo es de 10 pesos el pasaje. Entonces está bastante, bastante padre, ¿no? Y el transporte, una vez que se terminen esas actividades, dependiendo cada parque, tienen un horario para llevar a la gente que apartó su lugar o que en ese mismo momento también lo hizo, o sea, el mismo día, para ir al avistamiento de luciérnagas. Perfecto. Entonces, cada uno de estos lugares están en distintos puntos. Por ejemplo, está el de Chalma, el de Esmeralda, etc., que están retirados de la unidad deportiva y que a su vez también están retirados del centro de Amecameca, ¿no? Entonces, cada uno de estos parques tiene algún paquete que te promocionó, que te va a promocionar, aparte del avistamiento de luciérnagas. Y creo está como en 300 pesos el acceso, más 70 pesos, que es el transporte. Entonces, todas estas actividades artístico-culturales estaban pensadas o están pensadas para que también, si tú vas a ir a algún parque, te dé tiempo precisamente de ver las actividades para poderte ir después al avistamiento. Pero también es importante aclarar esta parte, que el avistamiento y el festival, sí es uno solo, pues, pero están en distintos lugares. Sí, en distintos escenarios. Exactamente. Y ahí sí podemos, ¿cómo se llama? Estar haciendo, si no nos cuidamos y todo el rollo y medio, estar haciendo, no sé, pesadilla en la calle de, bueno, en el bosque maldito, una cosa así, ¿no? Entonces, también es importante la seguridad, en ese sentido, del transporte, ¿no? Por eso a mí se me hace bien esta iniciativa. Porque, bueno, pues, si uno conoce más o menos dónde están los parques, dices, pues, ya la armé, ¿no? Pero sí, si no, sí hay algunos que están retirados del lugar donde te deja el transporte público. Sí. Entonces, lo importante aquí, creo yo, lo importante es precisamente pasarla bien. Si nos gusta, hay que ir, hay que disfrutarlo. Y si no, bueno, pues de lejitos, ¿no? De lejitos ver este festival que va a ser precisamente este fin de semana. Sí, pues la verdad va a estar muy nutrido. Entonces, lo ideal sería que antes de que tomaran alguna decisión, que vieran cuál es el lugar al que quieren asistir, para que tengan prácticamente todo bajo control y no tengan alguna sorpresa, ¿no? Por el hecho de no ver bien cuál va a ser la actividad a la que quieran asistir. Sí, sí, sí, y sobre todo eso yo creo que también estar como informados, porque no les va a pasar como a mí que se me olvidó, yo lo sabía desde ayer y se me olvidó, ¿verdad? Entonces sí, ni sí. modo, ni para enojarme, pues ¿de quién fue la culpa? Pues mía, porque yo ya sabía sí, que iban claro. a ser ¿cómo se llama? Iban a cerrar determinadas calles. Bueno, pero también hay que checar, ¿no? Que sí, los eventos van a ser totalmente gratuitos, pero también va a haber gastronomía y van a haber cosas que así tienes que pagar, ¿no? Y el avistamiento de las luciérnagas, cada uno de los ecoparques también tienen que pagarse, al igual que el transporte y todo eso, ¿no? Entonces, para que no piensen que el gobierno, pues es la obligación de darles ahí, luciérnagas a todos, ¿no? Sino que, sí, pues sí, ya en determinado momento, y que esa es harina de otro costal, pues ahí ya recae en cada uno de los ecoparques, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, de que es una experiencia, y qué bueno que Japón nos haya invitado, y qué bueno que hay varias presentaciones, varios lugares en los que podemos, pues, divertirnos en este fin de semana, y pues toda la buena vibra y buena suerte para Mecameca, que pues albergará a este festival de las Luciérnagas 2025. Y se me olvidó que el estado invitado es Tlaxcala. Ah, ¿ya no es Japón? Es Japón. Es que son varias, ¿verdad? Ajá, es el país sí. invitado es Japón. Y sí. el estado invitado es Tlaxcala. Porque también lo que estoy viendo es que, en Puebla y en Tlaxcala también va a haber festivales, ¿verdad? Sí, y aquí en la zona sí. también estamos hablando de Iztapaluca, de Tlalmanalco, de Catzingo, nada más como por poner unos ejemplos, ¿no? Y sí, sí. pues ahorita nos estamos enfocando al de Amecameca, porque estamos en Ameca, ¿verdad? Pero sí hay como bastantes lugares en sí. donde precisamente es el avistamiento de luciérnagas, y es importante también pues entender que si ciertamente ahorita se está volviendo como muy comercial el asunto, que es algo que nosotros o muchos de los que vivieron en el Estado de México o vivimos en el Estado de México y que pasamos nuestra infancia en estos lugares, pues las veías en la noche y nadie te cobraba y todo estaba bastante padre, bien bonito, ¿no? Pero sí, pues sí. ahora ya sí es una manera comercial, pero sí tenemos la oportunidad de tener algunos espacios de manera gratuita y todo eso, hay que cuidarlos, no por el hecho de que son de la naturaleza y no me va a costar absolutamente nada, pues lo voy a destruir. No, sí nos va a costar, pero en un futuro. Así que, pues hay que cuidarlo, hay que seguir las recomendaciones también, porque bueno, pues obviamente el avistamiento de luciérnagas sí es un espectáculo bastante padre, pero te dicen qué sí hacer y qué no hacer. Hay que tomar en cuenta que nosotros o las personas que vayan a estos avistamientos están yendo de visita, ¿no? Entonces, si a ti sí. no te gusta que hagan determinadas cosas en tu casa cuando son las visitas, pues tampoco lo vayas a hacer tú, ¿no? Entonces, como a mí no me gustan las visitas en mi casa, yo por eso no voy a ir. Ah, ¿no? ¿Verdad? No, es que de verdad a veces lidiar con las costumbres que tiene la gente de tirar basura, destruir, ser groseros y demás, creo que a veces pesa un poquito más que los que tienen pues sus cualidades cívicas bien desarrolladas, ¿verdad? Pero bueno, de todo hay en esta vida. Así es, mi querido Alex, pues aquí en Amecameca tenemos esa actividad, así que pues tú, al igual que nuestro público radio escucha, están invitadísimos. Gracias, mi querida Chivo, ya vamos a agendar este fin de semana largo, por cierto, con muchas actividades, claro que sí. Ok, bueno, pues ¿te parece si hacemos una pausita? Aprovechamos precisamente, hacemos una pausa y nos vamos a un corte, ya regresando para entrarle en candela a lo que pues en realidad es nuestro programa, pero que también en este programa, aparte de cine, de series y de todo eso, pues aprovechamos también para darle un poco de cartelera, ¿verdad? Claro, promovemos la cultura local, eso es importantísimo también. Así que vámonos un corte, enseguida regresamos con más. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Pues regresamos aquí a la efervescencia musical, yo no sé por qué dije, me parezco a Alejandra Guzmán, que dijo la truza de no sé quién, y yo así de, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Se nos van las cabras ya al monte. Bueno, pues queremos mandarle un saludo a todas las personas que nos están sintonizando, muchas gracias por estar en sintonía. Y les compartimos los contactos para que nos echen un gritito, una llamadita, que nos digan qué onda, cómo están, cómo van, van a ir al cine este fin de semana, qué van a hacer, que nos cuenten lo que van a hacer y también que nos den alguna recomendación para este fin de semana también, por supuesto. Que se integren a la plática. Contacto es el 5540261814, que es el número de WhatsApp de La Voladora Radio. También estamos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Así, La Voladora Radio. 597-97-852-52 es el teléfono en cabina. www.lavoladora.org es la página web de La Voladora Radio. Así que sean parte de esta comunidad voladora. Si quieren ser parte de la comunidad de efervescencia musical, de cine maniáticos, bueno, pues vengan acá con nosotros. En redes sociales estamos como Efervescencia Musical Voladora. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío.Castillo.fo. ¿Sale? Ahí andamos para servirles a todos ustedes. Y por supuesto, pues ahí también sigan al buen Alex Juárez en sus redes sociales, que solamente creo que tiene una, pero bueno, ahí lo pueden encontrar para que pues también vean sus críticas, sus opiniones, sus bastante humor negro, por cierto. Ándale, yo no lo quería decir de esa manera, pero bueno, qué bueno que los ¿cómo se llama? Los preparas, mi querido Alex. ¿Verdad? Debo dar un curso propedéutico para que puedan ver mi muro. Ándale, para que puedan ahí seguir el humor negro del buen Alex. Bueno, pues ahí están también en redes sociales para que lo sigan, para que se integren a estas pláticas que hacemos. Y por supuesto, como les decía, ustedes también nos pueden recomendar material donde, bueno, pues podemos ahí discutirlo, como por ejemplo me dijeron, mi querido Alex, voy a hacer un paréntesis rápido, de esta serie de que encontré dos, en realidad, en Max, de estos docuseries que ponen, que están bastante padres, de Diddy Combs, de Puff Daddy. ¿no? Y este, sí, uno es como el cómo nace la estrella, el mito y todo el rollo y medio, y el otro se enfoca a hacer un poco de investigación, pues precisamente con este caso que ya se cerró, nada más está esperando la sentencia, y que de todos los cargos, y más no me acuerdo, de 5 cargos bastante chonchos que le estaban echando, solamente fue visto como culpable de 2, y pues se salvó de una cadena como más fuerte, ¿no? Ahorita está fuera, permíteme tantito, Alex, sí, claro. Ahorita está, creo que en su casa, esperando la sentencia de arresto domiciliario, y bueno, pues se va a ver ahí la sentencia, pero a mí se me hizo como un poco injusto, porque de los cargos más graves que se le acusaban, desestimaron los cargos ahí. Entonces, pues así el asunto de esto del caso de Puff Daddy. Pero bueno, estando precisamente con todo este del juicio y todo eso, me recomendaron precisamente una de esta serie, que está bastante interesante. Pues hacen un recuento de todo lo que hacía con sus parejas y demás cuestiones. Está en Max, lo pueden ver, ahí pónganle Puff Daddy, y les aparecen enseguida estos dos, pero les digo, uno es más para como la parte del artista, del creativo, que no vamos a decir que no lo era, pero la otra sí es como el lado oscuro, ¿no? Entonces, pues así el asunto, mi querido Alex, con Puff Daddy. Pues imagínate qué tanto llega el nombre de este personaje, que independientemente de los cargos de los que ya prácticamente ha sido absuelto, saber que se quemó una de sus propiedades donde había bastantes pruebas, el hecho que desestiman algunos de los cargos, pues todo parece indicar que sí, los callos que se estaban pisando eran bastante fuertes, muy muy importantes, como para que pues mantengan hasta cierto punto callado este personaje, para que no hable más de lo que deba. Entonces sorprende mucho esta vuelta de este caso, y pues ya veremos más adelante a dónde lleva la sentencia, que seguramente pues no deja de ser algo que está para pensarse, pero bueno, así ya son las cosas hoy día, mi querida. Sí, y aparte también, bueno, pues es que sí, es como escuchas, yo estuve siguiendo como el caso, en realidad con resúmenes, ¿no? De los días de juicio. Entonces escuchabas determinadas cosas y sí era así como de, es que cómo es posible que, bueno, sí es posible, ¿no? Pero cómo es posible que no vean la gravedad del asunto, ¿no? Obviamente estamos hablando de poder, de pues de tranzas, de manipulaciones, no solamente las que hizo Puff Daddy con muchas personas, sino esos hilos precisamente le estaban ayudando para poder salvarse de una condena, pues no sé si de por vida, sí, ¿no? Pero no salió bien parado, efectivamente no salió bien parado, pero yo creo que esto en un tiempo se va a olvidar y va a ser como si nada hubiese pasado, ¿no? Que sí, viendo precisamente la gravedad de todo lo que hizo, de todas las manipulaciones que hizo, pues sí es como de qué tipo de monstruos hay allá afuera, ¿no? Ajá, y que al final del día tuercen la ley de alguna manera para poder salir de una manera pues increíble, sobre todo, pero insisto, más allá de este personaje, que pues alguien tiene que pagar los platos rotos, y en ese caso fue él, todo el mecanismo, toda esa red de corrupción que se encuentra detrás, que en realidad maneja los hilos, y que pues de alguna manera sabe que sus allegados tendrán que pagar, pero por lo menos a ellos no los tocan, y pues ya verás que a lo mejor en breve, por buen comportamiento, por quitar un poco de condena, porque la gente pues se lo olvida, y por todo este tipo de cosas, en un futuro, a lo mejor lejano, a lo mejor cercano, este personaje va a estar libre, y pues todo va a quedar como una anécdota. Sí, porque creo que la condena mínima que le esperaba eran de 27 años. Sí. Ajá, la mínima. La máxima, sí, pues ya se iba a ver, ¿no? Pero la, sí, o sea, la pues ahorita está esperando juicio en su casa, Sentencia, el juicio ya fue. Está esperando sentencia en su casa, arresto domiciliario. Pues imagínate que también no, cuántos lujos va a tener dentro del tamborín, ¿no? Digo, las cárceles de Estados Unidos son completamente distintas a las cárceles de México. Deberían de traérselas a una cárcel de México para que sienta el rigor, ¿no? Exacto. Y con la población que no tiene dinero, porque aparte también las cárceles de México están divididas en los que tienen dinero, los que no tienen dinero y los que pues están para el perro, ¿no? Entonces, sí es... Te demuestra nuevamente que cuando tienes dinero y cuando tienes poder, puedes torcer la ley a tu gusto. Sí, es muy cierto. Y mira, alguien que debe de estarlo viendo desde arriba y hasta cierto punto riéndose, pues Jeffrey Epstein, ¿no? También. Sí, otro que también fue así como pagar. Así como de acá te espero, carnal. Sí, pero ese es uno de tus posibles destinos, pero bueno, ni hablar, todo esto pasa en este mundo caótico en el que vivimos, en el que pues la justicia siempre va a estar del lado de la gente que tiene poderes, que tiene redes, que tiene posibilidades económicas y que puede torcer pues todos los designios a su favor. Y pero mira, nunca terminan bien, y es el caso de este personaje que también acabamos de comentar, que fue precisamente esta semana, ¿verdad? Sí, esta semanita. Sí, se ahorcó, fíjate. No aguantó y mejor se ahorcó. Jeffrey Epstein. Y bueno, me queda chido, hablando de cosas que ya no están tampoco con nosotros, pues vamos a dar paso al santoral del día de hoy. Mira. Sí. Nada años. Más recordar precisamente esta serie, ya que andamos con esto, de esta serie se llama La caída de un ícono. Si mal no me acuerdo, es La caída de un ícono, P.Daddy, y la pueden encontrar en Max. Entonces, ahí la pueden ver. Es una serie de capítulos. De capítulos, no es un documental completo. Es decir, continuo, sino son capítulos para que pues lo puedan ver. Y ahí se va. Pues es que hasta un psicólogo, fíjate, yo lo estuve viendo, me quedé a la mitad. Pero sí, o sea, si de repente me causa esta parte de hasta psicólogos meten y todo el rollo y medio, y descubren como esta parte de no, pues es que tenía tendencias así desde la secundaria y porque nadie hizo nada, ¿no? Sí, o sea, porque nadie hizo nada, yo no lo conozco, ¿no? Yo estoy en otro país, más bien porque ustedes o su familia no hizo absolutamente nada, ¿no? Pero ahí vamos a ir viendo cómo esta transformación hasta llegar precisamente a ser el ícono que era, y después cómo se transformó a esta parte, pues ya de la manipulación, de los chantajes y etc. La caída de un ícono ahí en HBO Max o de Max, como lo quieran llamar. Entonces podemos ver en estos dos materiales dos perspectivas, su carrera musical y pues su estatus actual, ¿verdad? Sí, son dos. Esta de caída de un ícono habla acerca de todo esto que está pasando, del juicio y todo eso, de las acusaciones desde el momento en que lo arrestan y todo el rollo y medio. Y el otro, que ahorita lo busco y también les digo cómo se llama, es más bien como el ver al ídolo, ¿no? De cómo fue que se transformó en el ente poderoso de la música, el magnate y todo eso. Pero si buscas Pete Daddy o algo del caso Daddy, te aparecen estos dos. Ah, ok, perfecto. Ajá. Pues ahí está, para podernos meter de lleno en la figura de este personaje bastante y más que polémico, y pues hasta dónde va a llevar prácticamente la toma de decisiones. Evidentemente hay muchas personas famosas, mucha gente del gremio, de los cantantes, actores, actrices, directores y demás, productores, que tuvieron mucho que ver también con el paso de este hombre en esta industria bastante, que deja mucho que desear, junto con sus decisiones y determinaciones. Obviamente, me imagino que va a haber mucha gente, o hay mucha gente involucrada en el asunto, que seguramente no les gustará verse retratados ahí. Espero que manejen la relación que tenía con Jennifer López, que debe de ser bastante truculenta por ahí. Y bueno, en fin, muchos personajes que se han atravesado a lo largo y ancho de la vida de este controvertido personaje. Sí, está bastante interesante, ¿eh? Así que en esta semanita yo estuve viendo puras docuseries, así que también les voy a recomendar un par más, ¿vale? Sí. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, el Santoral, de ese rato te quité como las ganas. No te preocupes, estamos bien. Hay mucha información, por cierto, y mira qué padre, ¿no? Que haya bastante información para todo nuestro público. Y bueno, pues un personaje que seguramente ustedes conocen muy bien, porque pues trabajó en esta, bueno, digamos que la referencia última que tenemos es su trabajo en la película o en las películas de Avatar del 2009. Una donde la verdad este personaje me fascinó increíblemente y fue la de No Respires, una película del 2016. Y también en la última, ¿no? La de Avatar, El Camino del Agua. Me refiero a Stephen Lang, él cumple hoy 73 años. Pues este hombre, la verdad, me queda chido, ha hecho películas que pues, han dejado huella, su personalidad, su imagen corporal y prácticamente su desenvolvimiento actoral le han permitido pues, ser ese tipo de figuras que son reconocibles inmediatamente. En un momento dado yo pensé que él iba a representar a Cable en la película del Deadpool, yo creo que le quedaba como anillo al dedo a ese personaje, sin embargo optaron por Josh Brolin, cosa que no me gustó muchísimo, pero bueno, ya sabes cómo son las decisiones en Hollywood. Hoy cumple 73 años, ¿cómo ves a Stephen Lang, mi querida Chio? ¿Es tu novio o no? No tanto, okay. Porque es malito, ¿no? Porque sí, okay. Le queda el papel de malote, ¿no? Sí, ¿verdad? En Avatar precisamente, pero en Avatar el de los pitufos azules grandotes, no en Avatar el otro, ¿no? Sí. Que precisamente sale de soldado malo, ¿no? Malo, exacto. Y en No Respires, pues sí, es que No Respires entre que te da miedo, pero también te da como cosita, como asquito, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es un buen actor, la neta. Irónicamente, se ve que tiene ángel chido, ¿no? Sí. Pero hace buenos papeles en, obviamente, de malo, ¿no? Sí. Así que bueno, pues ojalá pues sigamos viendo cosas de él, porque en verdad tiene cosas muy, muy, muy padres. Los recordamos más en esta de Avatar, que por cierto ya está, creo que el siguiente año, o bueno, ya están trabajando en la siguiente de Avatar, ¿no? Sí, exactamente, sí. Comercial. Ya está a la vuelta de la esquina. Ajá, ya está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, pues ojalá tengamos más producciones de Stephen Lang y que, ajá, bueno, pues para honrarlo hay que ver No Respires y No Respires 2. Sí, la verdad, muy buenas películas y los va a mantener en un buen rato de tensión. Si es que no lo han visto, una recomendación igual para este fin de semana. Y fíjate, cumple 73 años y otro personaje que también la ha hecho de villano. Yo creo que es un villano que hasta el día de ayer, me pareció uno de los grandes villanos de uno de los personajes más interesantes que ha habido en el mundo de las tiras cómicas, de las historietas. Me refiero a Superman, nada más que obviamente él no era el bueno de la película, él era el malo de la serie, de una serie llamada Smallville. Me refiero a Michael Rosenblum, quien hizo el papel, por supuesto, de Lex Luthor, allá en el 2001, y con una serie que duró bastantes temporadas, y este personaje prácticamente le hizo un buen muro actoral para Tom Welling en aquel año 2001, y bueno, tan es así que lo seguimos recordando a la fecha, y también sus participaciones en Guardianes de la Galaxia, volumen 2 y volumen 3. Nacido en Nueva York en 1972, cumple 53 años este personaje. ¿Qué tal? ¿Este sí es tu novio, Michael Rosenblum, o tampoco? Pues mira, me gustó como Lex Luthor, que ahorita, ajá, precisamente está su nombre en la mesa, porque sí, decían que bueno, él había sido un buen Lex Luthor de series, porque sí, bueno, pues hay que también tener en cuenta que está el Lex Luthor de las películas, que yo ahí tengo preferencia de dos, pero de uno sobre todo, pero okay, bueno. ¿Y por qué lo pongo en la mesa? Porque decían que es el Lex Luthor precisamente de Smallville. Había sido como un buen Lex Luthor de serie, pero que podría ser el mejor Lex Luthor que había en el panorama de Superman. Hasta que llegó el nuevo Lex Luthor. Así es. ¿No? Entonces, así es. Viene una plática polémica y, bueno, interesante, no polémica, interesante, precisamente con este personaje del Lex Luthor. Nicholas Holt, que es el nuevo. Ajá. De él y este. Michael y del Rosen. Nuevo, ¿sí? Así sí, que, bueno, verdad, pues sí. Vamos a ver. Sí, imagínate, ya cumple 53 años y creo que es un cuate que es tragaños, porque tampoco se le nota esa edad tan avanzada, digo, no porque esté grande, pero no se le notan 53 años. Yo creo que sigue tan encantador, tan buena vibra como siempre lo ha sido, pero el personaje sí lo marcó definitivamente, Chío. Tendrá que hacer gala de sus dotes actorales para que pueda quitarse ese personaje que aún lo sigue y lo persigue en pues prácticamente toda su carrera. Complicado porque ha sido un papel que ha dejado huella, así como la mayor parte del cast de los personajes, de los actores que trabajaron en esta serie de Smallville, han dejado huella para bien, porque la verdad han sido, desde mi punto de vista, insuperables, ¿no? Salvo la de Superman y Clark, Superman y Luis, ¿no? Luisa y Clark, la versión, la serie anterior. Creo que sí han dejado huella también esos personajes, pero sin duda alguna, pues, tanto la música como las actuaciones, los personajes y cómo fueron desarrollados, definitivamente dejaron una huella y muy profunda. Pues hoy cumpleaños Michael Rosenbaum, 53 años, y Stephen Lang, 73 años. Se llevan 20 años entre ellos. 20 añitos. Y fíjate, ese Lex Luthor sí me gustaba. Mataríle el León. Sí. La neta sí me estaba bastante. Me pasó lo mismo, pero con Flash, el de la serie. Para mí, ese Flash debió haber sido el Flash del DCU, pero pues ni hablar. Escogieron a un cuate tocadiscos como es Ramírez. Ay, no, ya lo perdimos. Yo pensé que ya lo habíamos recuperado y resulta que otra vez ya lo perdimos. Sí está, a mí sí, la neta sí me gustaba, ¿no? Sí. Ese Flash, siento que sí le daba como al personaje. Sin embargo, bueno, sí, no sé qué le haya pasado en su cabecita, que ya lo perdimos nuevamente, ¿no? Sí, la verdad está muy mal, ya ves cómo se presentó apenas en una gala, haciendo gala precisamente de un atuendo bastante, o mejor dicho, de atuendos bastante extraños y un comportamiento de igual manera, y pues todo parece indicar que Ramírez no ha entendido la lección y pues no sé, su carrera no está muy bien establecida en este momento como para hacer ese tipo de locuras, pero bueno, hay gente que no entiende. Sí, no, sí, es que estaba, era una estrella en ascenso, porque estaba pegando bien con este personaje de Flash, irónicamente no le estaba yendo bien a DC, pero a él le estaba yendo bien, sin embargo, bueno, pues pasaron cosas, ahí parece meme, pero pasaron cosas, y él solito se puso el pie, y obviamente toda esta fama que se hizo, le afectó precisamente en su carrera. Perdió proyectos, perdió papeles, y bueno, pues por mucho que trates como de defenderlo, de decir, ay, es ese excéntrico, pues sí llegó un momento en que los propios fans tenían miedo de que él atentara contra su vida, hasta que hubo una intervención, y otra vez este tipo de acciones que tú dices, ya no sé si es porque tuviste una recaída o porque te diste cuenta que de esta manera puedes estar en el ojo del público, y si vas por ese lado, no está chido. Muy malas decisiones, a pesar de que ha tenido buenas decisiones en involucrarse en proyectos interesantes. Lo recuerdo mucho en esa película de Tenemos que hablar de Kevin. Ay, sí. La verdad, una gran, gran película. Y pues ya veíamos, aunque parezca risorio, ¿no? Irrisorio, que ya habíamos visto prácticamente parte de su comportamiento que pensábamos que era el personaje, ¿no? Hemos visto que el actor sí tiene problemas emocionales muy severos, y pues he ahí el resultado, mi querida Chi. Pues desafortunado toda esta situación que está viviendo, y que pues esa es otra recomendación también bastante padre, Tenemos que hablar de Kevin. Sí, si no la han visto, por favor, ahí échenle ojo a esta película, y también por ahí, de refilón, échenle ojo a sus niños. Contrólenlos bien, vigílenlos bien y observen prácticamente sus comportamientos, porque reflejan mucho de lo que va a pasar en un futuro inmediato. Y fíjate, el otro de los cumpleañeros, no sé qué tanto eres fanático del fútbol, mi querido Alex, pero al menos este personaje yo creo que sí lo conocimos muchos, y más de nuestras generaciones. Okay. Hugo Sánchez. Wow, un personaje polémico, por cierto, de extracción unamita, Puma. Y pues la verdad, Hugo Sánchez, ¿qué se puede decir? Es una de esas grandes leyendas del fútbol de nuestro país. Estuvo en España, tuvo una carrera muy prolífica en cuanto al deporte se refiere. También ocupó pues algunos cargos técnicos, también cargos administrativos. Y también algo que creo que le minó hasta cierto punto, pues fue su carácter, sus declaraciones. Su manera de conducirse personalmente, algunas cosas que tuvo con la prensa, pero no se puede, independientemente de eso, no se puede eclipsar, o mejor dicho, eso no eclipsó su carrera deportiva, y pues teniendo un nombre tan grande como lo ha tenido y como lo sigue teniendo y lo tuvo en su carrera futbolística, pero insisto, luego su inconsciente lo traiciona y las declaraciones, los escándalos en los que ha estado envuelto, su poco tacto y a veces su poca tolerancia con los medios de comunicación también ha hecho que pues pierda los estribos de alguna manera, pero bueno, ¿quién no es complicado en su vida? 67 añitos, nada ya, más casi y nada 70. Más. Sí, qué sí, barbaridad. Sí. No, pues imagínate, 67 años. Y sigue dando nota, eso es lo importante. Sí, sí, sí, sigue dando. Y otra de las, es una actriz estadounidense, yo la recuerdo más en papeles de series, como sí. Policía, no sé si el nombre te diga algo, ella se llama Cela Ward. Cela Ward, correcto, sí. Claro que sí, sí, sí, una actriz que también, fíjate que ella actuó muchas veces en películas de terror, casualmente. Y luego ya vi que dio ese giro actoral y se enfocó en el aspecto de las series, se enfocó en el aspecto de películas que ya eran con un corte un poco más de drama, participó también en películas de ciencia ficción, por ejemplo, creo que la última que vi con ella, la vi a ella, fue en la de El Día de la Independencia, El Contraataque, la continuación del Día de la Independencia y también en la del Fugitivo. La del Fugitivo, yo me acuerdo de la del Fugitivo. Sí. Del Día de la Independencia solamente la vi porque dije, ay, pues va a estar igual de buena que la otra. No, me dice, sí, no, está bien cacha. Entonces, por favor, nunca la vean. Sí, no. Y si la ven, nada más verla una vez y ya no la vuelvan a ver y hagan de cuenta que pasan de largo, así como si vieran a su ex en la acera de enfrente, así, pasan de largo. Sí. Sí, la verdad sí, bastante desafortunada esa película, pero sí, la verdad tiene una gran, gran trayectoria esta mujer en su paso por los medios de entretenimiento, tanto series como participaciones en películas, algunos cameos, y bueno, a mí es un rostro que todos reconocemos, ese tipo de actrices de reparto, ¿no? Por decirlo así, que ha funcionado muy bien. Estuvo en Novia Fugitiva, estuvo en Baile Caliente, El Día Después de Mañana, CSI Nueva York, en Doctor House precisamente, también sí. Estuvo trabajando ahí. Es que en FBI, bueno. en una de que se llama FBI precisamente, que son como varias, creo, pero sí. Pero en una de FBI estuvo. Yo me acuerdo de ella precisamente en esa serie de FBI y de Doctor House. Ajá. Ay, también sabes dónde me acuerdo que estuvo. En la de Estudio 54, la película. La de 1998. Ella también estuvo participando ahí. Sí, con razón. Sí, ay, se me pasa. Sí, también ella estuvo ahí. Bueno, pues esos fueron los cumpleañeros y cumpleañeras, mi querido Alex. Ajá. ¿Cuántos cumple Cela Ward? 69. Ay, ya 69. Wow, sí, y aparte, con todo el respeto del mundo, por supuesto, como mujer, de mujer a mujer, está muy guapa y muy bien conservada. Sí, es uno de esos rostros y uno de esos cuerpos que la verdad, envidiable para la edad que tiene, digo, insisto, no porque digamos que es alguien que está muy, muy grande, pero hemos visto muy pocas actrices y muy pocos actores que se conservan a edades pasadas de los 60, y ella está impecable, esta mujer, está idéntica. Está muy, es todavía muy atractiva, ¿no? Sí, diría, la verdad. Atractiva para su edad, todavía aguanta un piano y la orquesta. No, más que un piano, todo un universo. La orquesta completa. Bueno, así pues, esos fueron los cumpleaños, mi querido Alex. Tenemos que irnos a un corte, no sin antes también hacer otra sugerencia para este fin de semana. Tenemos como mucha actividad, no solamente de series, de películas y así, sino también de actividad en el mundo real. Está el de las luciérnagas, pero también nuestros amigos del Museo Casa de Madera nos reciben con los brazos abiertos. Este fin de semana tienen pues los recorridos, los paseos por las 30 salas, tienen el restaurante para que vayamos a comer rico, para que vayamos a disfrutar un fin de semana familiar. Así que pues visiten a nuestros amigos de Museo Casa de Madera en Tenango, van a ver que se la van a pasar muy muy bien. Y próximamente, nos están avisando, próximamente ya estarán otra vez activadas las noches bohemias, así que no se las pierdan. Pues muchas gracias a nuestros amigos que nos apoyan gentilmente con su confianza y apoyo a esta emisión de Efervescencia Musical. Nosotros tenemos que irnos rápido a un cortecito, mi querido Alex, pero regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. La Voladora Radio, XHSA, 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Espero que ya se hayan ido a hacer su cafecito, a rellenar su termo. No sé, está haciendo frío como para un trago coquetón, pero pues quién sabe, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué te parece, mi querido Alex? Vamos a ver estos mensajitos que nos llegan. Dice, hola Chio y Alex, buenos días, de Vero Arroyo. Ah, pues un abrazote para nuestra querida escucha, Vero Arroyo, ya mucho tiempo con nosotros, gracias por seguirnos acompañando, Vero, donde quiera que estés. Y bueno, pues también a nuestros amigos que nos están dando likecitos en las redes sociales, muchas gracias, no se les olvide que estamos completamente en vivo y en directo. Un saludo a Lalis Rosas, es que lo estoy buscando y están como, sí. A Juan Ramón, que también nos escucha. Bueno, pues también a todos, es que tenemos a Morris, Claudia, mira, nuestros amigos de Museo Casa de Madera también nos están mandando saludos. Ay, y bueno, sí, pues a todos y a cada uno de ellos, muchas gracias a Mati Galván, gracias por dejarnos sus likecitos, que a lo mejor no nos escriben, pero sabemos que nos están escuchando. A Dulcería Dulcerito, que también sabemos que por de ese lado nos escuchan. En el señor Jaime, el señor Salomón, bueno, hay como muchos, muchos nombres que no queremos dejar a nadie afuera, pero pues muchas gracias a todos ellos, se los llevamos aquí en el cocoro, así que pues gracias por dejarnos entrar a su casita día a día. Y ahora sí, mi querido Alex, nos vamos a ir con cartelera, ¿verdad? Sí, claro, vámonos con cartelera, con lo que se estrenó esta semana. Va, que por cierto también en estos días ha sido como pocos estrenos. Es que vienen los pesos pesados de la cartelera. Sí, vienen los pesos pesados. empezó la semana pasada con Jurassic World, y mira, ahorita ya seguimos con Superman, y la próxima semana viene, creo que sé lo que hicieron el verano pasado, y luego viene Los Cuatro Fantásticos, y la verdad, sí, está para temblar la cartelera de varios blockbusters. Entonces vamos a ver qué tal les va en estas próximas semanas. Que fíjate, perdón, que una de las de esta precisamente de Jurassic World, ya que se sacó a la plática, ha roto también sus propias expectativas de recaudación de dinero, ¿no? Y sí, que también se ha convertido en una de las películas, bueno, más bien Scarlett Johansson se ha convertido en la reina de las taquillas precisamente con esta película. Y mira que lo estaba yo platicando la semana pasada, que yo decía, bueno, ahora sí que me voy a sacar mis propias palabras, pero eso no quita de que la saga, y en este caso esta película, tenga esos errores actorales, tenga esos errores de ritmo, y que deben de encontrarle una nueva visión y una nueva alternativa actoral a esta nueva trilogía si la tienen pensada. Pero definitivamente la taquilla fue aplastante, Chío. Ah, aplastante. Sí, aplastante. Con esto, los votos de Scarlett Johansson han subido como la espuma. Y entonces ahora sí va a voltear y le va a decir a Disney, ¡qué óvole! Ándale, ¿no? Así como de... ¿Ah? Sí, porque mira, sí. Irónicamente, tienes razón en esto, irónicamente, a lo mejor no es la gran película que todo mundo esperábamos, ¿no? Sí. Porque efectivamente, o sea, no es... Creo que no es la mejor de toda la saga. Sí. Es una de las menos peores, eso sí, ¿no? Pero tiene algo que yo creo que también tiene que ver con un poco añoranza. Y fíjate, lo estaba platicando en la semanita con una persona que me decía, es que nada más date cuenta de lo que es que esta franquicia sabe que es vendible, no importa que su producto esté mal, ¿no? Sí. O que tenga fallas. Sí, sí. Porque en esa misma semana que sale Jurassic World Renace, estaba la de Fórmula 1. Exactamente, sí. Y que Fórmula 1 no le fue mal, pero se vio opacada. Y estamos hablando de que en Fórmula 1 sale Brad Pitt. Sí, tan solo nada más con ese nombre dices, ah, yo quiero ir a verla, ¿no? Sí, Sin embargo, no le fue mal, pero sí fue opacada por Jurassic World. Y que me decían, es que si la gente quiere ir a ver algo nuevo, pues relativamente nuevo era Fórmula 1. Sí. Porque esta en realidad sabíamos que íbamos a ver dinosaurios, ¿no? Sí, yo creo que ese es el elemento que hizo la diferencia, mi querida Chío. Mucha gente no está empapada de la cuestión de los autos de carreras y de las competencias y de ese tipo de cosas, y pues te resulta más ir a ver dinosaurios, ¿no? Creo que es así, son detallitos que pareciera que no impactan en la taquilla, pero la verdad sí, tienen permean a un público mucho más amplio que la película anterior, aún con el imán de taquilla que es Brad Pitt. Sí, y que decían, bueno, es que muchas veces decimos, ay, ¿por qué no ponen nada nuevo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿No? En taquilla, y de repente sí, te presentan algo nuevo y te vas con las fórmulas que ya conoces, sí, ¿no? O sea, sí, como público también somos un poco, no medible, ¿no? Pero o predecibles, ¿no? Porque finalmente, o sea, como muchas de las cosas que nosotros hablamos hace 8 días de la película, fueron cosas que veían otras personas como mal, ¿no? Sí. Cuando tú piensas que ya va a venir aquí el gran dinosaurio que te aparecen ahí en el tráiler, tú dices, oh, wow. Es así como de, ¿eso es todo? ¿Y dónde está lo demás, no? Sí. Sin embargo, dices, bueno, pues ya, total, ya la vi, ya la disfruté y pues está bien, ¿no? A ver cuándo sacan otra porque ya la quiero ver. Sí, sí, sí. Porque es así, o sea, nos gusta, es una fórmula y que a pesar de que también en el guión es un poco más débil que las anteriores, De todos modos, le fue muy bien, le sigue yendo muy bien. Y a Scarlett Johansson la están poniendo, obviamente, ya en otro papel, que yo creo que es efectivamente. Ahora sí, desde arribita puede ver a Disney y así como de cuando quieras y tengas tiempo, sí, te espero acá arriba, ¿no? Sí. No, la verdad subieron mucho sus votos de Scarlett Johansson y esto le ha dado un impulso increíble a su carrera. Y mira, bien merecido, la verdad bien merecido, porque le ha picado bastante, bastante en todos los proyectos que ha tenido y sin duda alguna pues es un referente cinematográfico también y esta mujer sigue estando guapísima y sigue teniendo pues esa particularidad actoral que pues prácticamente nosotros conocemos ahí en pantalla. Felicidades a Scarlett Johansson, la verdad lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya, ahora sí que ya que se salió el tema. Pero vámonos con ahora sí que vamos con lo que tú tienes, mi querido Alex. Sí, buena acotación, Chivo. Eso fue muy buena acotación. Bueno, fíjate que esta semana se estrenó una película distribuida por Corazón Films con 1 hora 27 minutos de duración de Reino Unido. Actúan Athena Straits, Madalena Araujo, Elisa Applebaum, entre muchos otros más, dirigen Brad Watson y Tanedy Mustonen, una película enfocada en el género del terror, que también yo le pondría algo de drama y algo de pues, situación ecológica. La película es clasificación B, su título original es de Bayou, y aquí en México y en Latinoamérica la vamos a conocer como Infierno en el Pantano. Y creo que con esa descripción ya sabemos de qué se va a tratar. Evidentemente, cocodrilos. Una película más de cocodrilos, mi querida Chío. ¿Cómo ves? ¿Cero iban cuántas? Bastantes, ¿verdad? Sí, sí, sí, un buen. Me acuerdo de una que era como... Pero fíjate que, no sé, yo creo que han sido tantas la oferta de películas con cocodrilos que lejos de que a mí me aburran, creo que me está gustando este género ya que se está haciendo, este subgénero dentro de las películas de terror, porque cada vez que le dan o una de dos, o a tiburones o a cocodrilos, siempre le dan un enfoque diferente, aunque pudieran ser películas que dices, ay, es que ya la vi, es que es terror bajo el agua y lo que sea, la visión de los directores en este tipo de productos siempre me ha parecido interesante. Y mira que esta película también me lo parece, pues proviniendo del Reino Unido, pues uno pensaría, bueno, pues cómo van a desarrollar una premisa así. Y bueno, la premisa es súper, súper fácil. Y fíjate que me gustó tanto la película porque le hallé unas características muy, muy particulares, muy peculiares, porque desarrollan o quieren desarrollar una combinación de drama, una combinación de crítica ecológica, y también pues terror, ¿no? Terror de las criaturas que vamos a ver en pantalla. Y yo lo siento como un experimento que a lo mejor algunas partes las desarrolla muy bien, otras partes no las desarrolla tanto. Hay efectos digitales, hay efectos prácticos. Trata estos directores de hacer como que una balanza entre una cosa y la otra, pero sí se ve que la tienden más a un renglón que al otro, descuidan algunas cosas. El rango actoral está pues más o menos a la altura de lo que piden la expectativa de la película misma. La premisa de la película es bien, bien, bien sencilla. Es una chica que pues se acaba de graduar, su nombre es Kate, y planea unas vacaciones porque también está atravesando por un momento complicado, ha muerto su hermano, y entonces lo que busca es ir con un grupo de amigos para que pues hagan ese viaje inolvidable de planeando esas vacaciones, ¿no? Que todo mundo pues quiere. Entonces alquilan una avioneta, van acompañados de un estudiante de secundaria de Texas que también está por próximo a celebrar su graduación. Y lo que se supone que debería de ser un viaje de placer, un viaje agradable, un viaje a gusto, a los pocos instantes se convierte en una pesadilla, porque caen precisamente en estas aguas infestadas de cocodrilos, de caimanes, pero no son cualquier tipo de caimanes, son caimanes y cocodrilos mutantes, mi querida Chío. Y entonces ahí empieza la aventura porque prácticamente pierden absolutamente todo, no tienen medio de comunicarse alguno para poder escapar de ahí y se empiezan a enfrentar a esta naturaleza hostil y pues obviamente van contra reloj porque no hay nada ni nadie que pareciera los va a rescatar. Entonces, la película, fíjate que a mí me agradó muchísimo por la forma en cómo toman la tragedia personal de Kyle. La película se enfoca hacia un hacia un derrotero actoral dramático, pero luego te lo cambian por una película de acción, pero luego te lo cambian por una película de crítica ecológica, y entonces ahí como que los directores quieren encontrar el balance, encontrar el ajuste entre estos tres escenarios actuales que quieren desarrollar, y pues sí les falla en algunos aspectos. Esto no le quita a la película que sea interesante, sin embargo, pues la parte final pues se enfoca a ser un final predecible, y pues de alguna manera el desarrollo de que nos habían prometido al principio no lo cumplen, sin embargo es una buena perspectiva para ver una película de cocodrilos. La verdad me pareció interesante, me pareció divertida, y pues sí tiene algunos bajones en el ritmo, pero creo que es interesante también para que la vean y para que se pasen un fin de semana agradable. Una más de cocodrilos, Infierno en el Pantano. ¿Cómo ves, Chío? Y cocodrilos mutantes aparte. Y mutantes. Sí, ajá, sí. Que se ven divertidos, ¿eh? Así se vio divertida la película, me pareció interesante. Eso es bueno, porque luego te engañan. Yo me acuerdo de una que el cartel era una pila de huesos, así como en un rincón, y el cartel era así como gris, y decía, conoce al asesino serial más peligroso del planeta, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Y así como de, ay, esta se ve bien buena, ¿no? No, pues era un cocodrilo, la neta, ¿no? Era un cocodrilo creo que en las cloacas, una cosa así, pero no la vendieron re bien, ¿no? Entonces, sí de repente es como estas pequeñas fórmulas que sabes que te van a funcionar con determinados animales, ¿no? ¿Cuántas películas no de tiburón tenemos? ¿Cuántas películas no de pirañas tenemos? Y así, ¿no? Sí, sí. Y no, la verdad te digo que sí funciona. A mí me pareció una cuestión interesante tener en juego esas tres perspectivas de género, de estilo, pero sí unas las desarrollan más que las otras y se nota inmediatamente. También se nota muy, bueno, algunas cosas se notan en cuanto al uso de los recursos digitales y los recursos prácticos también se llega a notar. Pero bueno, lo disculpas por el afán de que la película pues siga desarrollando su premisa. Pues vamos a verla, se escucha bastante, bastante interesante, la neta. Y divertida. Y divertida. Sí, y bueno, pues bueno, ya, después de tanta espera, después de tantas especulaciones, después de tanto barajar, que si le iba a ir bien, que si le iba a ir mal, que si era el último clavo que le ponían a ese ataúd llamado DCU, que pues había tenido materiales, había tenido cintas interesantes o poco interesantes, o que no habían cubierto la cuota siquiera de producción, de inversión, la venta del estudio, el cambio de cabezas, de dirigentes en la misma compañía, de cambiar también a jefes, ahora James Gunn iba a ser el encargado de esa área de películas, en fin, la verdad ha sido un desastre todo lo que ha padecido Warner y por lo que ha pasado Warner. Y pues bueno, después de todas esas atribulaciones y después de todos esos problemas, se estrenó ya por fin, mi querida Chío, Superman, distribuida por Universal Pictures con 2 horas 11 de duración. De Estados Unidos actúan David Cronenworth, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, y dirige James Gunn, ya lo habíamos comentado, una película enfocada en la acción, en la aventura, en la ciencia ficción, y también hasta cierto punto en este cine de los kaijus. Toda la familia puede asistir, y pues el título original evidentemente es Superman. Pues mira, Chío, lejos de contarte la premisa, te voy a contar qué es lo que tenemos que hacer para ver a Superman, para ver a este Superman. Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención en el sentido de qué era, cómo podía abordar James Gunn una visión diferente, una visión fresca, que permitiera a su vez ser el ladrillo o el cimiento por el cual se iba a seguir cimentando un nuevo universo cinematográfico, en este caso el nuevo DCU. Sí, la verdad era una carga importante, era una carga complicada de lograr. Creo hasta cierto punto que trató de ser complaciente en la manera en cómo abordó a este nuevo Superman. Me explico. Para los que somos amantes de los cómics, definitivamente, pues, para empezar, Superman no es uno de mis personajes favoritos. Sin embargo, algunas historias que he llegado a tener, que las conservo, digamos, y que las colecciono aún hoy día, pues me hacen tener ese parámetro de saber qué espero, cómo conozco al personaje en las tiras cómicas, en los cómics, en sus historietas y en las aventuras, y dices, bueno, ya tengo ese referente. Otro referente es ver las películas que han salido de él, las dirigidas por Richard Donner, las dirigidas por por todos estos directores que han tenido a bien hacer las películas recientes. Bueno, vemos la inclusión de este personaje también en la Liga de la Justicia, del Universo Extinto, y pues a mí me pareció también un personaje interesante este Superman de Henry Cavill. Creo que para mí, si me preguntaras de todos, yo me quedaría con él y con el de Christopher Reeve. Sin embargo, bueno, tienes ese parámetro. También tienes la presión de que esta película tiene que construir un nuevo universo, y entendiéndolo así, sabemos que no podía ser de otra manera más que buscar otro tipo de estética para que pueda también ser abordado este personaje. Y sobre todo, pues entender que pues es la última oportunidad, de alguna manera, para que se desarrolle un universo de este tipo. Entonces la presión era muy bárbara, y creo que son los cuatro aspectos que tenemos que ver nosotros para poder entender a este nuevo Superman. Este nuevo Superman es un cuate que tiene tres años de haber abordado, pues digamos que de estar conociendo sus poderes, de estar sabiendo cuál es la responsabilidad de ser un héroe. Es un Superman que se equivoca, es un Superman al que no le va nada bien cuando pelea, no siempre gana, también es un Superman al que le pegan y le golpean mucho. Es un Superman que se está construyendo día a día, aunque también debemos de entender que es un Superman que está conviviendo también con otros personajes que ya tenían tiempo, un poco más de tiempo, formando equipos de superhéroes que ya viven en este universo. Entonces, la verdad, las actuaciones se encuentran a la par. El trío de personajes, es decir, Superman, Luisa Lane y Lex Luthor, se encuentran en un nivel actoral genial, pero definitivamente siento yo, desde mi muy particular punto de vista, que quien se lleva la película es Lex Luthor. ¡Qué bárbaro! Ese, de esos cuates, de ese tipo de actores, Nicholas Holt, que yo, la verdad, cuando lo vi en los artes promocionales, en los pósters y en los cromos, dije, no creo, no sé, se me hace un Luthor muy como aniñado, no sé. Evidentemente lo que tú percibes como primera impresión, pues siempre te equivocas. Y la verdad, qué buena equivocación tuve, porque en pantalla este cuate prácticamente se rodó la película. El tono actoral también es una de las cosas que debemos de considerar para poder abordar la película, porque se siente en bastantes ocasiones una comedia un tanto bobalicona, una comedia que quizá para aliviar, digamos, que esos momentos de tensión, esos momentos dramáticos, es puesta, desde mi perspectiva, en puntos que no deberían de ir, y como que le restan ese resorte dramático en algunas de las escenas. Complicado para James Gunn deshacerse de su propio modo de dirección, porque con Guardianes de la Galaxia ya lo había logrado, y vimos esas tres partes, y creo que son tres partes que le han pesado mucho en su carrera para la elaboración de este producto nuevo. Sin embargo, también debo de decir que el hecho de haber desarrollado esas tres películas de Guardianes de la Galaxia con superhéroes que nadie conocía, creo que eso es uno de sus elementos importantes también en esta película, hacer un ensamble de personajes que son hasta cierto punto desconocidos por la audiencia, pero que los acerca de una manera tan genial, y creo que es una de las partes importantes también de esta película, como un ensamble también de superhéroes que en teoría pues no conoces, o como que no ubicas muy bien, pero que te los presenta con todas sus cualidades características, aunque faltó desarrollarlos un poquito más, pero es entendible por la cuestión del tiempo, que no te son desagradables, no lo sientes que estén ahí porque sí, y creo que es una de las grandes, grandes aciertos también de esta película nueva de Superman. Entonces, también las críticas habían sido previo a la película, porque hubo un embargo de opiniones, entonces no se podía publicar nada acerca de lo que pasaba con la película, pero sí ya también he visto que hay mucha gente que solamente critica por criticar y destruye todo lo que tenga que ver con DC, y destruye a los personajes y prácticamente les echa absolutamente de todo con tal de que le vaya mal a la película. Y pues las calificaciones que tuvo Rotten Tomatoes fue muy buena, la verdad, un índice de frescura bastante alto. evidentemente, pues algunos canales tuvieron a bien hacer también sus críticas y subir sus videos y todo eso, pero si pues, se pueden abstener de oír todo eso y disfrutar la película, creo que a ustedes les va a parecer una manera muy peculiar, muy diferente de cómo se han abordado las historias de superhéroes hoy día. El diseño de producción me pareció bastante apropiado y atinado para la época que está reflejando. Y hay algunas cosas que evidentemente ya no se siguen al pie de la letra como habían sido canon en algunas otras películas. Una de ellas pues la van a descubrir prácticamente pues a mitad más o menos de la película, casi yendo al final, cuál era el propósito verdadero de este Superman de David Cornsworth, que pues no era como nos lo habían contado en las historias anteriores, y pues eso hace que el personaje tome sus propias decisiones y que esa humanidad prácticamente pues se haga parte de su ADN y que eso le haga tomar esas decisiones importantes como superhéroe, como una esperanza envuelta en un traje rojo, amarillo y azul. Creo que como material fílmico toma sus riesgos, el diseño de producción, insisto, es muy bueno, las actuaciones son muy buenas, faltó por desarrollar algunas cositas, pero también creo que incluyó bastantes elementos que tienen que ver con el cómic. Si ustedes no están muy avezados y muy familiarizados con las historias de Superman en el cómic, puede que por ese lado lo padezcan un poquito. Sin embargo, todo lo que se presenta en cuanto a la demás historia sí resulta en algunos momentos un poco caótico, porque aquí no es un escenario ni dos, son como cinco escenarios, cinco cosas a las que les tienes que poner atención para que puedas unificar todo ese contenido. Y quizá ese es el talón de Aquiles de esta película, que se trata de abordar tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo ves, Chío? Pues mira, yo estaba esperando más bien el fin de semana para verla, como siempre. Pero ya había visto algunos comentarios y me llama mucho la atención, y ya que pues tú tuviste la oportunidad de verla, te voy a preguntar, porque me llamaba mucho la atención. Decían, que sí lo tocaste, decían, es que este Superman es como un poco más humano. Sí. Tomando en cuenta pues toda la historia que tiene el mismo Superman, ¿no? Sí, sí, claro. Tomando en cuenta también esta pues vara que dejó Henry, ¿no? Sí. De sí verlo como algo fuera del alcance, ¿no? Porque pues sí, fíjate que así lo veíamos. Precisamente los personajes de DC tienen ese detalle, ese gran detalle, que son vistos desde la perspectiva del ser humano como dioses, como auténticos dioses. Entonces, en esta película de Superman 2025, se le quita ese tufo a este personaje, y una de las decisiones que son importantes, bueno, pues voy a contar el leitmotiv, un poquito del leitmotiv de la historia. Siempre hemos sabido que por el accidente de Krypton, por la destrucción de este planeta, el bebé es mandado y bueno, cae en la Tierra, ¿no? Entonces lo que buscan es que este chico se salve para que, pues bueno, una parte de su estirpe pues quede ahí, ¿no? Digamos que en una parte de la galaxia. Pero no son fines negativos. Y aquí le dan esa vuelta de tuerca a esa decisión, y en realidad mandan a este chico, pero para que conquiste este universo, para que conquiste este planeta. Entonces, esa es la parte que hace que Superman cambie su actitud, porque en realidad pues él está viviendo con una idea equivocada, porque para esto es como el teléfono descompuesto. Tiene un mensaje en su fortaleza de la soledad para estarlo escuchando y escuchar la voz de sus padres, que le están diciendo que pues va a ser el digamos que el salvador de este planeta, pero en realidad no entendió bien, y lo que los padres le querían decir es de que sería el conquistador de este planeta. Entonces, esto ya cuando él se entera, pues, obviamente ya no voy a decir cómo se va a enterar, esto es lo que hace que precisamente él se humanice y entienda la parte que conforma y que le da peso a las decisiones de ser un ser humano, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, yo creo que, insisto, para los que hemos leído cómics, la parte en cómo personificaron a Marta y al papá de Superman en esa granja, como esos dos granjeros, dos personas comunes y corrientes, y lo vamos a ver en los relatos, lo vamos a ver en los recuerdos y todo eso, es lo que hace que este Superman se sienta mucho más humano de lo que nos ha tocado verlo en algunas otras películas. Ahí radica el, el, la esencia, digamos, que de su poder y de su toma de decisiones. Que precisamente, te digo, lo veían como más humano, ¿no? Ajá. Porque finalmente también una de las cosas que no querían era como spoilear mucho, porque pues está arrancando, este va a ser su primer fin de semana de estreno, y que sus números ya están pintando muy bien, yo creo que van a super elevarse en este fin de semana, pero los números están apuntándolo muy, muy, muy bien. Pues bueno, tan es así, mi querida Chío, perdón que te interrumpa, que ya ayer precisamente estaba viendo la nota de que ya Nicholas Hoult y compañía ya firmaron para la segunda parte. Entonces, definitivamente les fue muy bien. Sí, sí, sí, tiene un 80 y tantos, casi 90% de aceptación. Sí. ¿No? Y estamos hablando de que, insisto, todavía no es el fin de semana... Completo. Su primer fin de semana, ¿no? Que ahí es donde o se mantienen o se elevan, no bajan obviamente, ¿no? Pero ahí también se ve cuánto tiempo también puede llegar a estar en cartelera. Y decían, bueno, este Superman es como más humano, pero a la vez más, más real, más como en los cómics. Nos están dando algo que se había perdido. Sí. A lo largo precisamente de esta historia y que solamente... ¡Ay! Se me fue el nombre del primer Superman. Christopher Reeve. Sí. Que él nos lo había transmitido. ¿De cuántos años estamos hablando, no? Sí, ya, 50. Bueno, 140 y algo. Ajá. Entonces, este Superman que... Su principal crítica desde que se dio a conocer quién era el Superman era que no tenía el físico de Henry, ¿no? Pues y mira, sí, lo ves y no tiene como tanto el físico. Con respecto a eso, que uno de los detalles es de que este Superman es más alto incluso que Henry Cavill. ¿Sabes qué es algo de lo que me percaté? Que esa fue una de las cosas que a mí no me gustó. El traje. El traje le resta mucha presencia actoral y mucha presencia, digamos que en pantalla, a este Superman. Quizá por eso es una de las, creo que de las malas decisiones que tomó el director en la constitución, en la construcción del personaje. El traje le quita mucho al actor. Pero este traje es como el traje tradicional de Superman, sí, sí. ¿No? Exacto. Porque obviamente hubo un cambio. Incluso en el propio traje también de Supergirl, ¿no? Sí. Que hubo un cambio, ya no tenía aquí como pues la faldita, los choncitos afuera y todo rollo y medio, ¿no? Sí. Que entonces que este también es otro plus porque regresan precisamente a esta fórmula de añoranza, ¿no? De este sí. Superman que salió en los cómics. ¿No? Sí. Y que aparece también con algunos miembros de la Liga de la Justicia. Sí. ¿No? Entonces, sí tiene como esta parte de añoranza que hace precisamente que esta película sea buena en ese sentido. Porque obviamente, sí, hay como sus pros y sus contras, y más con los efectos visuales, ¿no? Uh-huh. Y que no le está yendo mal a este chico que está haciendo Superman, pero el que definitivamente se roba el show es este nuevo Lex Luthor. Sí, totalmente. Y que nuevo Lex Luthor, en realidad, también captura la verdadera esencia que tenía el Lex Luthor al inicio. Sí. Porque no solamente es el cuate que odia a Superman y se acabó, ¿no? Sí. Sino que también le da ahí este toque de saber por qué, ¿no? Que hasta determinado tiempo, y por eso ahí entraban como las comparaciones, hasta determinado momento, era lo que tenía de bueno también el Lex Luthor de Smallville. Exactamente. ¿No? Sí, entonces, por eso dicen, bueno, él era como el mejor Lex Luthor, sí, de las series, pero a lo mejor hasta de las películas, ¿no? Sí, sí, sí. El actual, porque hay un par que son buenos Lex Luthor, que fueron buenos Lex Luthor. Pero llega este chico ya para pantalla grande, pues, y van como de la mano, porque incluso creo que estuvieron en la alfombra roja en el estreno, ¿no? Entonces decían, es que estos dos han sido los mejores Lex Luthor que ha habido hasta el momento. Sí, sí, en la historia de Superman. En la historia de Superman. Ajá. Sí, sí, totalmente cierto. Y sí te digo, y bueno, para los que ya saben que la pregunta es, ¿hay escenas postcréditos? Sí, hay dos escenas postcréditos que pueden observar. La verdad, siento que no son nada interesantes, son simplemente un chiste adicional, pero bueno, ustedes quédense y véanlas. En ese sentido, ¿hay sorpresas? Sí, sí hay sorpresas, hay unas apariciones que no se esperaban. Ya no revelo más porque si no, no tendría ningún sentido. Y y pues sí, vayan con esa intención de pasar un rato agradable, un rato divertido. Pero fíjate que a mí lo que siento que para 2 horas 11 minutos, siento que se le hubieran puesto 20 minutos más. Fíjate, en algunas queremos quitarles y en otras les queremos poner. A esto, si le hubieran puesto, no sé, unos 15, 20 minutos más, creo que hubiera sido un poquito mejor para observar más a detalle algún desarrollo de los personajes que se encuentran ahí. Pero fíjate, otra de las películas, digo, no quiero spoilear mucho, yo tengo muchas preguntas en realidad. Sí, sí. Porque también otro de los personajes que se lleva la película es Crypto, ¿no? Ajá. Pero una de las críticas precisamente eran las escenas postcrédito que acabas de decir, que decían, bueno, es que están como, ¿no? No aportan nada. Ajá, de no aportan nada. Pero yo vi una, bueno, no la vi. Escuché, porque obviamente trato de alejarme de los spoilers, ¿no? Pero a veces claro. Es imposible. Sin spoilear nada, pero que en realidad Crypto no es el... Superman no es el dueño de Crypto. No, no lo es. Pero no después es. Regresa, bueno, llega el verdadero dueño de Crypto, ¿cierto? Exactamente. Ah, sí. Ok. Porque eso nos está dando... Fíjate, entonces esa... Sí, es como un enlace de la próxima producción que tienen, que incluso ya están, si mal no me acuerdo, están en producción. Ya está liberada, ¿no? Esa información también, ¿no? De ese producto. Sí y ya, no, ya porque liberado, ¿no? Sí y no. O sea, nada más han liberado quién se ganó el papel. Ajá. Principal, obviamente. Sí, sí. Esta chica, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ay, no pero el resto del cast no lo han liberado. Lo que sí se sabe es que ya están como, pues, con un paso más allá de empezar las grabaciones. Que también es cierto, la inclusión de este personaje les puede caer hasta cierto punto como de extraño, puede caer un poco mal, puede caer un poco distinto por el tono en cómo se iba llevando la película. Y bueno, véanlo y ya ustedes juzgarán. Pero sí, efectivamente. Es como un elemento discordante en todo lo que habíamos visto a lo largo de la película. Sí te saca de balance la actuación de este personaje. Pues vamos a verle, porque sí, incluso no sé si ponerlo como en temporalidad. Sí. Estaría como bien para también poder entender al personaje, porque él, digamos que como temporalidad, no sé, tú me sacarás de mi duda, es después de Smallville y antes de ser el gran superhéroe de la ciudad, como que está en ese punto. Ándale, sí, sí, exactamente, muy buena analogía, sí, claro que sí. Porque pues, yo, obviamente... Hay que tener en cuenta, y no quiero, ¿cómo se llama? Disculpar ni absolutamente nada hasta que vea la película. Pues obviamente es un superhéroe en entrenamiento. Tampoco soy muy fan de Superman, fíjate. Yo ahí, después de ver The Boys, sí. Tuve ahí me quedo con es que tuve como una lucha interna, la neta. Sí. De si entender o no entender a Lex Luthor, claro, sin llegar a la parte psicópata maniática, ¿no? Sí. Pero, nunca fue como de mi agrado Superman, por muchas razones, aunque sí me gustaba, fíjate, paradójicamente. Sí. Pero después de verlo como con estos ojos, ¿entiendes? Como de, es que entiendo a Lex Luthor de por qué quiere matar a Superman toda su vida, ¿no? Sí, claro, claro. No entiendo y no justifico sus razones, más bien, no justifico las razones, pero las entiendo. Sí. Pero también, pues el pobre cuate, pues sin nada en la vida, siendo el único de su especie. Sí. Y lleva una vida bien solitaria, sí está jodido, ¿no? Digo, no se va a volver loco, ¿no? Pero sí está feo. Y si es así como de, ven, te voy a abrazar, ¿no? Pero sí, sí, sí, es como de empezar a, insisto, después de ver The Boys, empezar a luchar un poco más contra este amor-odio que le tengo a Superman. Pues fíjate que, digamos que para que puedas quedar satisfecha en ese sentido, hay una película que nos cuenta un origen que quizá no nos guste mucho, o digamos una historia alternativa de lo que pudiera ser el mito de Superman, y que se llama Brightburn. Esta película fue dirigida por David Yarovetsky. Es una película del 2019, y aquí nos platican que qué pasaría, precisamente fíjate, la produce James Gunn, qué pasaría si Superman se diera cuenta en su etapa adolescente que tiene superpoderes, pero que no se dedicara al bien, sino que empezara a hacer matazón y medio del planeta Tierra. Entonces, yo creo que es una muy buena visión también para aquellos que no quieran ver el lado positivo de Superman, vean el lado de lo que podría llevar tener superpoderes y no utilizarlos precisamente para hacer el bien. Sí, porque finalmente digo, es todo un no sé si llamarlo análisis del personaje de Lex Luthor, ¿no? Uh-huh. Pero que en realidad hay muchos villanos que solamente como que les tienen ahí aberración, ¿no? Dicen, ay, es mi enemigo y punto. Pero Lex Luthor de repente sí avienta como estas motivaciones. Es que él es poderoso y no puede serlo. O sea, es el ser más poderoso de la Tierra. ¿Y qué va a pasar el día que se descontrole? Y vemos en la historia de Superman, hemos visto muchas veces cuando se infecta de kriptonita plateada, de kriptonita roja, ¿no? Y entonces, por eso en The Boys, que el personaje principal, pues es una parodia de Superman precisamente, pero en malo. Sí, exacto. ¿No? Entonces sí es así como de, es que efectivamente no vas a poder estar tranquilo tú como humano con alguien como él suelto. Con ese nivel de poder. Con ese nivel de poder. Entonces sí entiendes a Lex Luthor para tratar de detenerlo, pero dices, ¡ay, qué padre! Porque pues le hace muy bien a la humanidad, ¿no? Sí. Pues sí. Pero ¿cuál es el costo? Ándale, pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál va a ser el costo, no? Y aparte también que se me hizo mala onda que haya abandonado a su prima, también siendo ahí el único confort que iba a tener su prima, y la deja ahí así como de, ay, no tengo tiempo para ti, chamacabete, ¿no? Pero ¿qué tal luego con sus hijos? Ay, no, la familia es lo más importante. Dices, ay, no seas hipócrita. Entonces, sí es como esta parte, porque Lex Luthor también en la serie de Supergirls que salió en Warner, se veía la contraparte como un poco más humana de su hermana, Lena Luthor. Sí, sí, sí, exacto. ¿No? Entonces sí es como de, ¿qué onda con los Luthor, no? O sea, sí están como, yo quisiera tener su dinero, la neta, ¿no? Nada más. sí, su dinero y su ingenio. Ya, lo demás ya. Pero sí hay como mucho material de Superman precisamente. Y de tratar de como comprender estos nuevos personajes. Lo cierto está en que esta película, aparte de que la puedes disfrutar sin conocer tanto el mundo de Superman, sí es una película que te transporta precisamente a ese Superman de tu niñez. Sí, la verdad, sí, insisto, el diseño de producción hará que se recuerden algunas cosas. Aborda diferentes estilos narrativos, aborda diferentes hilos conductores de la trama. Algunos, al igual que la película anterior, se van a ver más desarrollados que otros, y pues evidentemente pues a ustedes encontrarán algunos errores ahí dentro de la misma historia, de la misma trama, y pues algunas conveniencias de guión también las van a encontrar, como en cualquier película. Y pues la verdad sí era algo complicado de hacer, porque tenía que complacer a muchos públicos, chido. Y bueno, al final del día pues le da un poquito para todos, ¿no? Incluso hasta para sus detractores también ahí les mando un mensajito a todos los que están echando popó o o digamos que comentarios negativos para esta película de Superman, también ahí les mandas un mensajito. Entonces hay que estar muy al pendiente de todo lo que va ocurriendo en esas 2 horas 11 minutos de duración. Sí, porque finalmente también DC no la está pasando nada bien. O sea, si Marvel la está sufriendo, DC no, tampoco. Quítate, que ahí te voy. Sí, dice quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces yo creo que esta película es un buen respiro. Sí. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con las siguientes producciones, porque al menos la de Supergirl, pero en película, ya está cantada, ya tienen a su a su principal, aunque faltan como muchos detalles que no han dado por ha dado a conocer, porque yo imagino que ellos están trabajando en eso. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que más nos va a dar DC, que seguramente se va a tardar un rato a comparación de Marvel, pues. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto está en que al menos DC con esta le atinó. Sí, la verdad sí, ya los proyectos ya están decididos. También hay algunas apariciones interesantes. Peacemaker anda por ahí. También anda una serie que también ya está en desarrollo, que es la de Green Lanterns, me parece. Y también algunas cosas que tiene DC Animación también ya están ahí, que tienen también mucho que ver con esta película. En fin, la verdad sí se ve que la maquinaria está empezando a caminar con estas decisiones que ha tomado James Gunn con personajes que no son tan conocidos, pero del cual, recordemos, él hace gala y gala muy buena de cómo maneja todos esos personajes para que sean entrañables en la primera visión, aunque tú no los conozcas. Creo que es una de sus grandes virtudes de este director. Y pues vamos a verlo. Lo cierto está en que yo me emocioné mucho con el nuevo Lex Luthor, voy a ser sincera. Si voy a ver la película es por este nuevo Lex Luthor, sí. Porque yo sí fui una de las que chilló a moco tendido porque ya no iba a ver a Henry Chiquito Bebé Cavill como Superman. Pero lo cierto es que dicen es que sí, David sí tiene como o sea, que hay que darle oportunidad, pues. O sea, sí, no es Henry, pero hay que darle su oportunidad. Sin embargo, el que está por encima de este nuevo Superman se lo lleva Lex Luthor, Nicolás, que a él ya lo habíamos visto en otras películas y era, si mal no me acuerdo, era Bestia en los X-Men. Los X-Men, exactamente. Ajá. Entonces, entre otros, porque no... Ah, y también lo vimos en Nosferatu. Ahí es también, verdad, ahí estuvo, en una película que está bien cuestionable, sí. Pero que seguramente ahora se va a poner nuevamente de moda, de Mi novio es un zombie. Ah, ya, es verdad, también, sí, es cierto. O sea, sí lo hemos visto como en muchos lugares, ¿no? Sí. Es un rostro que seguramente has visto por muchos regularidad. Sí, en muchas producciones. Entonces, pues seguramente ay, en esta película que hacías así como de ¿qué onda con esto? Pero está bien, Redfield, sí. Con Nicolas Cage también ahí estuvo. Entonces, pues yo la neta sí vi como muchas cosas y dije, voy a ver Superman, pero por Lex Luthor. Sí, la verdad se lo está comiendo, pero sí con ganas, ¿eh? Pero bueno, todos hacen una buena mancuerna actoral. La misma chica que hace a Luisa Lane, pues la verdad sí me sorprendió, porque ahora sí se notan los dotes de periodista, de entrevistadora, y le da un poco más de dimensión a su personaje, le da un poco más de carácter, pero no deja de ser también ese punto en el que Superman puede confiar emocional, sentimentalmente, incluso hasta profesionalmente. Entonces creo que sí es un personaje que le aporta al superhéroe que estamos viendo. Todo camina bien, chido, todo está bien, salvo, insisto, algunas decisiones de guión, algunas convenciones de guión mismo, pero... Y defectos visuales, ¿no? Decían. Sí. Ajá. Exactamente, también hay unas cosas que dices, bueno, ¿y esto para qué le pusieron en el promocional si en realidad no iba a ser de peso? Entonces sí, te quedan muchas cositas ahí volando, pero bueno, la cosa es de que ustedes vayan a ver ese fin de semana esta nueva entrega de Superman, se le van a pasar bien, 2 horas 11 minutos. Pues vamos a verla, lo cierto está en que también para este mes era uno de los productos fuertes, Digo, ya pasamos uno que fue Jurassic World. Después venía Superman. Ahora hay que esperar a los Cuatro Fantásticos, ¿no? En este mes. Sí. Este mes sí era como complicada en cartelera. Porque sí. Pues sí venía pues fuertecita, ¿no? Sí venía fuertecita. Vamos a ver qué. De al menos de este mes, ¿quién de estas tres producciones cierra con mejor, con mejores números, ¿no? Unas tienen un poco más de ventaja por el tiempo, pero otras tienen más ventaja porque se está esperando. O en este caso, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí, pues ya le están midiendo, así es que deben de echar toda la carne al asador, porque también esta etapa inicial, se inicia formalmente una etapa diferente de Marvel, para lo que está por venir, tiene que ser lo bastante fuerte. Al Capitán América, pues ya ves que no le fue muy bien, que digamos, a los Thunderbolts, pues ahí más o menos cumplieron, pero esta película está obligada a tener que ser un éxito de verano de este 2025, porque pues prácticamente inaugura lo que está por venir, así que la tiene muy complicada los Cuatro Fantásticos, pero también ha habido buenos comentarios y también ha habido pues algunas cosas que se han filtrado, ojalá y todo ya lo tengan bajo control, porque ya está encima esto. Sí, porque aparte son dos de las empresas que manejan todo lo que tiene que ver con los superhéroes que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Sí, que nos han acompañado en la niñez y que de una u otra manera también se ha exigido como buenos productos, ¿no? Sí. Porque nos acostumbraron a buenos productos y después ya nos los quitan, ¿qué les pasa? ¿No? Sí, pues las decisiones que tomaron a la mitad del camino fueron bastante cuestionables, complicadas, llevaron otros derroteros, abordaron otros puntos de vista con los que pues todavía no estaban muy bien desarrollados ni asentados. La gente esperaba, bueno, después de haber construido un universo durante tantos años y pues llevar a la cúspide con ese par de películas que nos anunciaban bastantes problemas para los superhéroes que al final del día sí pudieron resolver, pues esperaba la gente que se mantuviera esa escala vertiginosa de temáticas, esa escala vertiginosa de nuevos personajes, pero pues se atravesaron algunas agendas con conceptos distintos, con otro tipo de ideología. La gente pues no aceptó y al final del día pues los resultados ahí los vemos, todavía se siguen padeciendo algunos de esos resultados. Esperemos que en esta nueva etapa pues Marvel haya aprendido la lección. Hemos visto que se han generado nuevos productos, bueno, productos que rescataron por lo pronto de la plataforma de Netflix y que están jugando un papel importante en estos días, como lo es Daredevil y compañía, Punisher, Jessica Jones, se espera Luke Cage, se espera Iron Fist. Entonces estos personajes también le van a dar un color distinto a las nuevas producciones. Ya vimos que se va a incorporar en la nueva película de Spider-Man de Tom Holland, Punisher, y también todo parece indicar que Hulk va a estar ahí metido en algún lío con Spider-Man y van a tratar de detenerlo, pero ya meter a Punisher, que es un personaje muy muy crudo con Spider-Man, que siempre ha sido un cuate muy amigable en las historietas, siempre han hecho cortocircuito, pero para bien, esperemos que esto lo reflejen en pantalla también para bien. Entonces sí se ve como que hay un despertar ahí a la distancia, pero pues se tienen que ir con cuidado porque todo puede parecer perfecto a miel sobre hojuelas, sin embargo la ejecución siempre será lo importante. Sí, y aparte también que los productos que tengan, que saquen así como por separado, pues también tengan un buen sustento como para ir sosteniendo, ¿no? Todo un universo. Porque, por ejemplo, ahorita yo no la he visto, no sé si has tenido oportunidad de verla, pero lo que sí he visto es que tienen muy, muy malas críticas. La de la nueva serie, Ironheart, que sí. Le está lloviendo sobre mojado. ¿No? Pues mira, tan le ha llovido sobre mojado que ni siquiera la participación de Mephisto fue lo suficientemente importante como para que la gente la fuera a ver. La verdad sí, no le fue nada bien. La película, la serie no es no es tan mala como She-Hulk, no es tan mala como la película de las Marvels, pero sin embargo, sí hay cosas que aún no se han perdonado. Por el legado de Robert Downey Jr. con referencia al personaje de Iron Man, Y bueno, son algunas cosas que son criticables y cuestionables dentro de la historia de este personaje, pero pues yo creo que ya deberían de darle un carpetazo a eso y pues dejarse llevar en ese sentido por esa temática que pues ha sido calificada hasta cierto punto, siento yo, injustamente, ¿no? Han prácticamente criticado todos los materiales posteriores. Pues sí, algunos sí, justamente. Otros de verdad sí se lo han ganado a pulso. Sí, sí, sí. Y aparte también que ponen como muchas expectativas. Sí. Porque también, pues en los estudios no les ha ido bien. Ellos saben que sí y que no poner y todo el rollo y medio, pero de repente han cancelado productos, han dicho que siempre sí va a haber y las ponen como escenas postcrédito, como para tratar de unificar toda esta parte, y luego resulta que siempre no, que ya no va a haber, o grandes producciones a las cuales ya no va a haber una continuación, etc. O sea, también han tomado como decisiones, creo yo, para el bienestar de su empresa, pero que también, a su vez, les ha costado a ellos por el público. Sí, sí, la verdad, sí, pero insisto, vuelvo y repito, esperemos que esto que está prácticamente por comenzar con los Cuatro Fantásticos sea pues el producto que dé la voltereta a las malas críticas y pues una esperanza que también se la merece el universo cinematográfico de Marvel para lo que está por venir. Esperemos que todo funcione bien y que les vaya muy, muy bien. Pues Superman de James hizo 22.5 millones de dólares en preestrenos en la taquilla nacional en Estados Unidos y ha sido la mejor recaudación en lo que va del año. Ya superó a Barbie y a Batman. Barbie fue 22.3 y Batman fue de 21.6. Ah, mira, ok. Entonces, y eso sí, que todavía números. No ha sido el fin de semana completo, ¿eh? Eso solo preventa. Uh-huh, solo preventa. Ah, y bueno, esperemos que pues todo salga bien y que... A ver, ¿qué noticias tenemos para la próxima semana, mi querido Cheo, con los números de esta película? Esperemos que bien ya, digamos, que también es una parte que nos conviene a nosotros como audiencia, porque de alguna manera pues vamos a tener más productos que tengan que ver con este tipo de universos, de personajes, y también pues que les den el cuidado necesario, porque también habían descuidado mucho esto y habían revuelto y hecho cosas que pues ya no venían al caso con todos estos personajes. Espero de verdad que pues sea una lección para ambos estudios. Pues sí, y bueno, pues mi querido Alex, nos quedamos otra vez con material para chismear, pero pues es que, y según nosotros nos íbamos a moderar, ¿eh? Fíjate. ¿Verdad? Sí, mira. No pasó. Pero es que el chisme es bueno, una cosa te lleva a otra y a otra y a otra. Tenemos que despedirnos, mi querido Alex. Sí, pues es un placer y un honor, mi querida Chío, que nos hayamos encontrado nuevamente en este viernes de música, viernes de películas, viernes de cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical, ahí en La Voladora Radio. Gracias por la oportunidad y pues amable auditorio, muchísimas gracias por seguirnos en todas las redes sociales y ahí en La Voladora Radio. Nos escuchamos la próxima semana, atentos a sus comentarios, a sus sugerencias, pues para mejorar este espacio, evidentemente para beneplácito de todos ustedes. Gracias, mi querido Chío. Gracias, amable auditorio. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Un abrazote enorme, mi querido Alex, y estamos en contacto. Y gracias, bueno, pues, nuestros queridos radioescuchas también, nosotros nos estaremos escuchando el día lunes. Vamos a andar por allá, por el Festival de las Luciérnagas, así que pues estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a tratar de subir material. Y para que ustedes también lo puedan apreciar, ¿sale? Bueno, pues nosotros nos despedimos. Que tengan una buena tarde y creo que está lloviendo, así que cuídense mucho. Bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde. Hoy no podrás controlar tus emociones. Efervescencia musical. La mejor programación musical por La Voladora Radio. Por La Voladora Radio. Lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Efervescencia musical con Rocío Castillo. Déjate llevar por el ritmo de los hits del ayer y hoy. Por el ritmo de los hits. Escúchanos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. Efervescencia musical. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.